recordando a Robbie Schneider. Romy Schneider fue una gran actriz francesa de destacada carrera artística, nacida en Viena, Austria, el 23 de septiembre de 1938 como Rosemarie Magdalena Albach durante la ocupación de la Alemania nazi. Por su lugar de nacimiento y ascendencia paterna también podría considerarse austríaca. Sin embargo, Romy nunca solicitó la ciudadanía austríaca y mantuvo la nacionalidad alemana de su madre, Magda Schneider. También poseía la ciudadanía francesa. Sus padres fueron los actores Wolf Albach Retty y Magda Schneider, que trabajó en algunas películas con ella. Romy Schneider debuta en el cine con Lilas Blancas en 1953, a los 15 años junto a su madre, y canta el tema musical de la película. Después de este primer trabajo cinematográfico, toma el apellido de su madre y cambia su nombre a Romy Schneider, y actúa en 1954 en Trabajos de Fuego, Fireworks, junto a Lily Palmer, y en Victoria en Dover, interpretando a la princesa y a la reina Victoria, dirigida por Ernst Marischka, actuando también su madre. Luego, en 1955, Harald Braun le dirige en The Last Man, El Último Hombre, junto a Hans Albert y Rudolf Foster. Las películas que siguen de corte romántico le dieron el reconocimiento internacional, ya que representó la vida de su emperatriz Isabel de Baviera en la trilogía Sisi, 1955, Sisi Emperatriz, 1956, y Sisi Su Destino, 1957, por la frescura y naturalidad con que la interpretó, actuando también su madre Marda Schneider y el actor alemán Karl-Heinz Böhm, quien después cambiaría su nombre artístico por Karl Böhm, siendo las tres películas dirigidas por Ernst Marischka y ambientadas en la Viena imperial. Entre ellas, Romy actúa en Kitty y el Mundo, 1956, con Karl-Heinz Böhm, y en 1957, La Niña y la Leyenda y Amor de París, ambas junto al Nobel actor alemán Horst Buchholz, y en 1958 actúa en Scampolo, Mädchen en Uniforme y Cristina, junto al naciente actor francés Alain Delon, dirigidos por Pierre Gaspard Huet. Y en 1959 actúa en Eva, producción austríaca dirigida por Rolf Thierle, y Señorita Angie, junto a Henry Vidal y Jean-Paul Belmondo, y Katia, junto al alemán Karl Jorgens. Inicia una relación sentimental con Alain Delon, por ello participa no acreditada en 1960 en la película A Pleno Sol, junto a Alain Delon, Maurice Ronet y Marie Laforet, que ambos culminan en 1963 y siguieron siendo grandes amigos. En los años 60 actuará bajo las órdenes de directores como Orson Welles en El Proceso, Carl Foreman en Los Vencedores, Otto Preminger en El Cardenal, con la que fue nominada al Globo de Oro, Woody Allen en ¿Qué pasa, Pussycat?, Jules Dassin en Verano a las 10:30, Terence Young en Triple Traición, René Clément en Ars de París y Jacques Derain en La Piscina con Alain Delon, 1969. Además, en esta década de los años 60, actuó junto a Jackie Lemmon en Sam el Sinvergüenza y Otley, Héroe sin Lecho, con Tom Cutterney. y en 1970 actúa junto a Michel Piccoli en Las cosas de la vida y El inspector Max, 1971. Sigue Dulce locura, La califa con Hugo Tognazzi, Soy un solitario con Richard Harris, César y Rosalie con Yves Montand, El asesinato de Trotsky con Alain Delon y Richard Burton. Y en esta década, Romy Schneider intenta desencasillarse de Sissi, el personaje que le dio fama, interpretando diferentes personajes con aparente más madurez y sensualidad. Pero Luchino Visconti la dirige en Ludwig, junto a Helmut Berger y Silvana Malgano, donde vuelve a interpretar a la emperatriz Sissi. Por estos años, su vida personal se tornó turbulenta, siendo afectada por una depresión y adicción al alcoholismo. Apareció como una de las 28 mujeres bajo el título de Hemos tenido abortos en la portada de la revista alemana Stern el 6 de junio de 1971. En ese número, 374 mujeres declararon públicamente que habían terminado sus embarazos, lo que en ese momento era ilegal. Tras el final de su relación con Alain Delon, se casó con el director de cine alemán Harry Mayen en julio de 1966. Tuvieron un hijo, David Christopher, que nació en 1966, y luego se divorció y Mayen se suicidó en 1975, y justamente en este año Romy se casa con Daniel Blasini, su secretario privado, y perdió su primer hijo antes de nacer. Y luego tuvo una hija, Sara Magdalena, que ahora es actriz. Y se separaron en 1981. Siguiendo en estos años 70, actúa en Paréntesis de amor, El cordero enardecido con Jean-Louis Trintignant, Lo importante es amar, con la que ganó el premio César francés como mejor actriz. Sigue con Inocentes con las manos sucias, dirigida por Claude Chabrol. Luego El viejo fusil y Una mujer en la ventana, ambas junto a Philippe Noiret. Y luego Una historia simple, 1978. Claro de mujer, 1979, con Yves Montand. Lazos de sangre, 1979, El reloj de la muerte, 1979, e ingresa en los años 80 con La banquera, junto a Jean-Louis Trintignant. Fantasma de amor, 1981, con Marcello Mastroianni, y Ciudadano bajo vigilancia, 1981, con Lino Ventura. Y ocurre que el 5 de julio de 1981, su hijo mayor, David Christopher Mayer, trepando las rejas de su casa, muere trágicamente a la edad de 14 años, debido a que se resbala y queda atravesado por una de las rejas con perforación de la arteria femoral de uno de sus muslos. Romy jamás se recuperaría de este golpe fatal. Al año siguiente, termina de filmar su última película, Testimonio de mujer, junto a Michel Piccoli, que falleció en estos días pasados, y solicita que al final de la misma aparezca una dedicatoria para David y su padre. Romy Schneider, depresiva, desolada, solitaria y alcohólica, el 29 de mayo de 1982, a los 43 años, fue encontrada muerta en su departamento de París. Como no se efectuó autopsia, nunca se supo si murió producto de una crisis cardíaca causada por el estrés, conocida como miocardiopatía de Takotsubo, o síndrome del corazón destrozado, o de un suicidio con una mezcla de alcohol y barbitúricos. El juez de instrucción Loren Davenas anunció después que falleció por paro cardíaco. Un parte médico decía que el paro cardíaco se debió a un corazón debilitado causado por la operación renal que había tenido meses antes. llegó a rodar 63 películas, una cifra muy alta para su temprano fallecimiento. A pesar de todo, el dinero que ganó murió en la ruina y su funeral tuvo que ser costeado por sus amigos, y Alain Delon dispuso que su hijo David fuera enterrado en la misma tumba y está sepultada junto a su hijo David en el cementerio de Oisy-Saint-Savoie en Yvelines, Francia, a 50 kilómetros de la ciudad de París. La lápida lleva su nombre de nacimiento, Rosemary Magdalena Albach. Veamos otros premios y nominaciones de Romy Schneider. Premio César Francés, 1976. Nominada Mejor Actriz por Una Mujer en la Ventana, 1978. Nominada Mejor Actriz por Una Vida de Mujer, y lo ganó, 1979. Nominada Mejor Actriz por Una Mujer Singular, 1982. Nominada Mejor Actriz por su último trabajo, Testimonio de Mujer. Premio Estrella de Cristal, francés. Nominada Mejor Actriz por El Proceso. Premio Bambi de Alemania, 1957. Nominada Mejor Actriz Internacional por Sisi. Premio Bravo Otto, que otorga anualmente la revista alemana Bravo por voto de los lectores, consistente en una estatuilla de oro, plata y cobre, y que fue instituido en 1957. Lo ganó en 1957 en cobre, en 1958 en oro, en 1959 en plata, 1971 nuevamente en plata, 1972 y 1977 en cobre. Tiene su estrella en el Boulevard de las Estrellas en Berlín, Alemania. Francia instituyó un premio para el cine francés denominado Romy Schneider en 1984, propuesto por la periodista Eugène Mounot, y Austria de igual manera instituyó el premio Romy en 1990, creado por el periódico austríaco Courier. Y así he querido recordar hoy a Romy Schneider, una gran actriz que supo llevar al cine su esbelta figura y su calidad, de quien en el día de hoy, 29 de mayo 2020, se están cumpliendo 38 años de su fallecimiento.